Okay, vamos con calma, quiero que suban las palmas de los que escuchan rap hip hop todos los días de la semana. Y no de aquellos pura pinta y no pintan nada, y ni siquiera han escuchado el sonido de una lata. Vivo en religion, I rock, that warrior feeling don't stop. We'll be the boss on the front, on the microphone. Music for my people, welcome, bienvenido. Amigos y enemigos, los que están o no conmigo. Maña Fernández se presenta in the stage. Fenomenal estilo, back again in your face. Paguen el precio si quieren jugar al rey. En este juego no hay ley. Se presenta in the stage. Fenomenal estilo, back again in your face. Paguen el precio si quieren jugar al rey. En este juego no es ley. If you wanna play, break, break. Un mic y un beat me hacen big like Moby Dick. De mi patria es igual a my music for my people like. Lyrica strong, mi arma de construcción. Decencia y conciencia, mi licencia de redacción. Sobre un beat de habito chico, yo aplico claro escrito. El micro coge candela y suena music for my people. No busco los binder club. Quiero el amor de mis dogs en la esquina haciendo beatbox. Y el resto fuck you. Son, esto no es solo competición, es la clave del verso que me dicta la inspiración. When we step in the zone, yo respeto mi intuición. Soy como el león de hierro a los pies del monte Sayón. Oiga, si te ando la pica, paso firme, pero sin prisa. Aquí falta una pica, mi voz es la hostia para esta misa. Si quieres paliza, dime, porque esta letra es más que un crimen. Bueno, acceso y alborota, dime, soy lento, pero seguro como voy siempre. Sencillamente al frente, escúchame antes que otro te lo cuente. Miente, uno y otro va por la tangente. Mientras el cáncer de reprende, improvisa y se lleva 20, yo pensé. Que ahora le toca que cierre la boca cuando entenderán las locas que hacer bote ya no es sopla. Un par de coplas es suficiente para diferenciar al cancerbero de los modas. Me toca a partir de este momento, se expresan los fundamentos y comienza una era donde la base es el respeto. Los más honestos comparten este aposento y aportan un par de textos en pro de este movimiento. Mi gente sabe bien de lo que estamos hechos y que el futuro del rap venezolano está en el techo. It's real hip at the hop for my people. One to my clan, to my bros. Lo repito. It's real hip at the hop for my people. Habló su pa, el amo y señor del micro. This one dedicada pa mi gente. People of the world, put your hands in the air. Pa tu combo, hip at the hop, bro. Sube la mano, esto es de mi poster. Va dedicada pa toda mi gente. Conciencia, mi licencia de redacción. Fenomenal estilo, back again in your face. Suba la mano que esto es hip hop pa' usted.